no me importa a mí, no me importa a mí, no me importa. 1, 2, 3, va. Sí, lo que empieza a las 5 de la tarde los viernes es este programa, efectivamente, porque a mí no me importa, es esto, es los viernes a esta hora y somos nosotros. Bienvenido equipo reducido de programa, ¿cómo están? Bien, muy bien. Sí, estamos reducidos, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Vamos a empezar a pasar lista, a pasar las faltas y ¿cómo era? ¿Qué era lo que te hacían cuando tenías un montón de faltas? Una sanción. ¿Era una sanción? O un apercibimiento, podemos poner. Un apercibimiento. Si hay alguien, que sabe de sanciones acá es Valentina Macarone cuando pone esa cara de están haciendo las cosas de más. Che, perdón, acá Nachito nos dice que te quedás libre, claro. Eso, te quedás libre. Eso era. Tenés que pedir la reincorporación, a mí no me importa. Hay que ver igual si nuestros compas la llegan a pedir, si se quedan libres. O se hacen los ratas hasta que termine, aunque sea el invierno. Lo dijo. Es posible que hoy algunos... al menos tengan media falta. Media falta alguno va a tener seguro, pero tenemos equipo reducido porque hoy somos tres personas por ahora en este horario de programa. Somos tres las personas que llegaron antes de que toque el timbre, por decirlo de alguna manera, ya que estamos tan escolares. Pero este programa sigue adelante aunque no haya nadie, ¿no? Digamos... no hay personas, pero el programa se hace igual. De alguna manera, esas cosas funcionan así, a mí no me importa. ¿Tenemos un programa muy interesante o no tenemos un programa muy interesante? Está interesante, ¿no? No, yo diría creo que sí. Estás tremendo. Cada una mejor que la que... nada, todas están buenísimas. Ni siquiera se las puede ordenar de ninguna manera. ¿Qué hay? ¿Quién me cuenta un poquito qué hay? Tenemos ahora, si no me equivoco, no me falla la grilla mental, que ya a esta altura del año está fallando bastante. Mira, ahí se sumó Juli. Hola, Juli. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Todo bien. Les estaba contando a los oyentes qué tenemos para el día de hoy, Juli. Tenemos un programón. Tremendo. ¿No? Muy bueno. ¿Quieres que les adelante algo o no? ¿O adelante dale, vos? Dale. No, adelántalo, me gusta. Tenemos unas historias militantes hoy espectacular. Tenemos a la compañera Moni Alegre. Mónica Alegre es la madre de Luciano Arruga, pibe de Lomas del Mirador, que estuvo desaparecido un montón de tiempo, hasta que después de un montón de búsqueda se encontró su cuerpo sin vida. Bueno, vamos a estar hablando con su madre, que es una militante, una amiga de la casa también. Va a ser hermoso, seguramente, porque es una militante que queremos mucho, mucho. ¿Qué más? ¿Quién da más para este programa? Y después vamos a tener también a las compañeras de Feminacida, con quienes vamos a comunicar con Victoria y con Micaela, que son integrantes fundadoras. Y es una charla que queríamos tener hace bastante, ya que la veníamos pensando, charlando por una cosa o por la otra. no se terminó dando, pero bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con ellas sobre el hermoso proyecto que tienen de comunicación popular y feminista. Otras amigas de la casa también, ¿no? Hoy tenemos un programa lleno de gente muy querida, y también con historias, con proyectos y con laburos muy, muy interesantes, muy buenos, así que se viene un programón, pero nos falta algo más, a ver si la tercera persona que está aquí nos quiere contar qué columna vamos a tener en el día de hoy. Y esa es Agustina. Ah, pensé que te estabas refiriendo a vos. hoy tenemos columna del querido profesor Juan Ramón Carvajal. Y, o sea, ¿podemos adelantar de lo que va a hablar o es sorpresa? Adelantá. ¿O no? ¿Es sorpresa? Ay, no sé. Es sorpresa porque Juan es un tipo que, para quienes ya hayan escuchado este programa alguna vez y hayan escuchado su columna alguna vez, saben que es un hablador como ningún otro, y que además cuando empieza a hablar de arte, la columna se llama Todos Somos Artistas. Cuando Juan empieza a hablar de arte, es impresionante cómo se mete en la charla y cómo sigue adelante. Si vos no lo parás, si vos no le repreguntás, si no le seguís charlando, él puede hablar durante horas sin ningún problema. Así que no adelantemos nada, vamos a ver, porque él tiene un parador y a partir de eso se abren un montón de otras puertas, ¿no? No es siempre así. Es siempre así. Tenemos un programa que recién empieza y tenemos una musicalización particular en el día de hoy, porque vamos a estar escuchando solamente canciones nuevas. Esa es la temática del día de hoy. Canciones nuevas. Tengo que decir, eso iba a decir justamente, que es una categoría muy polémica. Porque yo tenía que elegir y no sabía si nuevo se refería en este último mes, en este último año, en este último siglo, no terminé de entender, pero creo que, nada, intenté seguir la consigna muy estereotípicamente, pero para sacarla fácil. Pero bueno, fue rara esta vez. Nuestras consignas musicales son flexibles igual, así que es válido poner, vos podés poner una canción de... Vas por una canción de Sui Generis y plantear por qué te parece nueva, por ejemplo, si querés, y lo podemos discutir. Esas cosas en este programa siempre están permitidas, ¿no? Sí, está bien justificado para mí. Sí. Va. ¿No? Me parece bien. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, porque si hay algo así muy claro. Lo que no se tiene se pinta. Tapen con tapete o cobija. La verdad incomoda y te pica. Si no es de tu talla o medida. Amén. Yo crecí con complejos. Yo no pido consejos. No por mí ni por ego. Pero usted ni vela ni entierro. A mí me dijeron que yo ya no llegara más a misa. Porque le di un beso yo a una chica. Y ahora de repente se le quita. Lo persinado, acuérdese que yo era monaguilla. Y donde se le fue lo católico. Pensamiento erótico. Ese padre tiene cola que pisar. ¿Qué tanto juzga si es tan similar? Hay tanto chisme que hay que evitar. Mi madre no es santa, yo no soy tonta. Chusma tan acá y que tanto le importa. Al chisme si escucha y pa' ayudar está sorda. Y a mí me dijo fea una gorda. Y a mí me dijo gorda una fea. Me dijo mari macho marico. También me miro feo, un trapero que es pobre, pero ya está cuarentón. Qué oso. Qué oso. Ay, qué oso. Ya, ya, ya. Qué oso. Quiero mi cartera bien ballena. Ay, abuela, perdón. Si por usted fuera, no tuviera ni buen vuelo ni avión. Qué oso. Qué oso. Un tequila o agua bendita. Que se ocupa cura o curita. Cállense que llega a visita. Qué familia tan perfectita. Un tequila o agua bendita. Que se ocupa cura o curita. Cállense que llega a visita. Qué familia tan... Ay, qué oso. La familia bola de chismosos, que con tanto rezo y rebozo no se les quita lo envidioso. Pa' acabarla la hacen de toso, le echan un poco, tíos mentirosos. Aquí entre nos son tantos celosos, se echan de todo, sale hasta lodo, saca el fabuloso. Y vamos a sacar la mugre, vamos a sacar verdades aunque todos suden. A mí ya me vale más, de toda mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie. ¿Qué familia tuve? Que si yo fumé marihuana, si mi tío hace coca en el baño, no les parece con quién salgo. Usted tiene otro hijo en el barrio. Mira, aquí ni santas ni puta, ni pa' allá ni pa' acá, aquí no hay ruta. Y si no le gusta, no se admire. Mire al chile, las miradas insultan. Y de miradas a miradas, mire para qué tan alzadita. Si hay problema, yo pienso que el golpe avisa. No hay curita, sana, sana, ramerita. Si hay crítica, pero lo bailado no se quita. Quiero mi cartera, bien ballena. Ay, abuela, perdón. Si por usted fuera, no tuviera ni este vuelo ni avión. Mira, aquí ni santas ni puta, ni puta. Ni pa' allá ni pa' acá, aquí no hay ruta. Y si no le gusta, no se admire. Mire al chile, las miradas insultan. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. En el criterio de canciones nuevas que pusimos para esta temática, yo elegí una canción que se estrenó hace por lo menos una hora, no sé si mucho más de una hora el estreno de esta canción, que fue la que nos llevó a esta musicalización. Qué oso era la canción de Snow Da Product que escuchábamos recién. Muy buena. Sí, la verdad que la mexicana la rompe toda. Pero como para, veníamos anticipando... Antes de entrar, yo quiero avisar que la canción que yo puse es una canción de los años 70, pero que se grabó una reversión esta semana, y me gustaría que vaya después de esta nota, porque estoy seguro que a la entrevistada es un tema que le gusta mucho. Nada más. Bien, le vamos a pedir a Nacho entonces que tenga preparado para después de esta nota la última canción, que es la que puso Julián Bouvier, la lista. Vamos a meternos entonces con historias militantes, porque hoy tenemos a una invitada muy, muy querida. Ella es Mónica Alegre, es la madre de Luciano Arruga, que estuvo desaparecido desde el 31 de enero de 2009, después de que la bonaerense lo detuvo, y apareció después de muchísimos años de lucha. Apareció su cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Chacarita el 17 de octubre de 2014. Estamos hablando de Mónica Alegre, también parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, y una persona tan, tan querida por La Retaguardia y por todos nosotros. Moni, bienvenida. Pedro Ramírez Otero, soy yo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Pedrito. Juli, bueno, todos los chicos de ahí, ¿cómo están? Beso enorme que no está, no sé si está Fer, Euge, bueno, a todos, no me quiero olvidar de nadie. Qué lindo. A todos. Escuchándote seguramente están, porque siempre queremos escucharte y estamos muy felices de que estés acá también. Moni, hoy te llamamos para una sección muy particular que se llama Historias Militantes, que la idea es conocer un poquito más de tu historia personal, de tu historia militante también, y después hacer una partecita de preguntas más distendida, más rapidita. Así que si estás preparada, arrancamos con la primera pregunta de esta sección, ¿te parece? Dale, estoy intrigada. Historias personales. Ay, y sí, vamos todo preso, prepárate. Y bueno... Prepárate para... Es tu lugar, así que puedes decir lo que vos quieras. La primera pregunta, bueno. Mónica, es... ¿Quién es Mónica Alegre? Ahora o antes. Esa es la cosa. Ahora. Definite ahora quién sos. ¿Cómo le contarías a alguien quién es Mónica Alegre hoy? una persona que aprendió, que una persona que tuvo que aprender mucho, que hoy por hoy es más solidaria, más humana, que se solidariza con otras causas, con otra familia, que no critica tanto, que primero trata de buscar la verdad, de informarse y después hablar. Soy una persona que hoy por hoy sé esperar, sé que todo llega, no soy tan arrebatada hoy, soy pacifista, no me gusta pelear, trato de conciliar siempre, soy sencilla, los que no me conocen saben, soy una mujer sencilla, humana, muy humilde, pues sobre todas las cosas. No quiero perder ni la voy a perder a mi humildad. Soy lo que soy y siempre lo digo y lo digo con mucho orgullo. Soy Mónica, vivo en una villa y las puertas de mi casa están siempre abiertas. Moni, bien. Y acá te saluda Juli, ¿cómo estás, querida? Gracias, Julito. Bien, muy contento de que estés con nosotros acá. Bueno, ahora sí, nos vamos a remontar a unos años atrás. ¿Cómo fue tu infancia, Moni? Mi infancia, muy solitaria. Fui única hija, hasta los 11 años. Solitaria, no tuve muy pocos amigos. Creo que muy egoísta, no quería compartir nada y eso fue hasta más adelante de mi vida, ¿no? Que también seguí siendo egoísta. Tuve una infancia normal, diría yo, con una madre que trabajaba, que me enseñó muy poco, que me crié a la antigua, como quien dice, aprendí a cocinar, aprendí a lavar, aprendí a planchar. Tenés que buscarte un marido, tenés que criar tus hijos, esa enseñanza, que el hombre se tenía que casar, buscar una buena mujer y la mujer tenía que buscarse un buen hombre. Estaba mal visto el amor entre parejas del mismo sexo, o yo las veía mal porque me enseñaron eso, ¿no? Pero bueno, son parte de la enseñanza de antes, ¿no? Tengo 56 años, 57. Así que fue una infancia para esa edad normal. 11 años jugaba con muñeca, 12 también. Normal para esa época. No hay mucho por contar, ¿no? Tuve que aprender mucho. Moni, ¿cómo estás acá? Te saluda Agustina. Qué placer tenerte con nosotros. ¿Qué es? Hola, Agustina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué lindo escucharte. Bien, muy bien. Moni, contanos, antes de que pase todo lo que pasó con respecto a Luciano, ¿cómo mirabas el mundo? ¿Cómo era esa mirada tuya? Ya te dije, egoísta. Casualmente hace poco que se conmemoró todos los 26 de junio, Maxi Darío, ¿no? Maxi Darío, y bueno, yo siempre le dije a Alberto, ¿no?, que tengo una deuda inmensa, y ahí te vas a dar cuenta más o menos cómo yo veía la vida, ¿no? Lo vi por la tele, como lo vieron todo el mundo, y nada, mis hijos estaban bien, yo estaba bien, y lo demás no me importaban. Egoísta. Lo primero que dije, y eso nunca me voy a olvidar, y nunca hay que olvidarse tampoco de las cosas malas de uno, ¿no? Dije, y bueno, ellos se lo buscaron, ¿por qué no se van a trabajar? Cosa que por eso digo que tengo una deuda muy grande, y las cosas malas que uno hizo también hay que reconocerlas en la vida, no las cosas buenas. Por eso te digo que cambié mucho. Veía, porque ya te lo dije antes, que la mujer tenía que ser de su casa, agachar la cabeza, soportar muchas cosas. Hacerse un aborto era terrible. O sea, no tuve 4 hijos. Hacerme un aborto, ojo que amo a mis hijos, para los que escuchan, los amo. Yo decidí tenerlos, pero no sé si hubiese tenido en ese momento un embarazo no deseado, no querido, me lo hubiese hecho. Lo hubiese tenido igual porque mi enseñanza era otra. La mujer, como quien diría guasamente, si te gustó el pescado, aguantate la espina. Es feo lo que te digo, pero para los que están oyendo, para que no crean, oh, Mónica, oh, qué grande, Mónica. No, Mónica tiene esos errores y Mónica tuvo que aprender. Y hasta el día de hoy me cuesta hablar como hablan ustedes, que no me sale ahora, como habla con todo, con les, no me sale, estoy criada de otra manera y estoy aprendiendo gracias a ustedes. No soy perfecta, nadie es perfecto. Yo creo que tuve una hija que me enseñó, pibes que me enseñaron, que todos ustedes me fueron enseñando día a día un poquito y tuve un gran maestro, uno de mis más grandes maestros, que se llama Luciano Nahuel Arruga. Él me enseñó a ser mejor persona, a no ser egoísta, a no mirar mi propio ombligo y a mirar el ombligo de los demás, a solidarizarme, a no criticar y a no señalar, ¿entendés? Hoy soy otra persona. Nada, yo ya te lo dije antes, qué sé yo, no sé, creo que me fui por las ramas. Perdón. No, Moni, para nada, acá te saluda Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo. Gracias, bienvenida. Bueno, mi pregunta un poco la fuiste contestando, pero, y aparte, los que te conocemos, capaz sabemos un adelanto de la respuesta, pero estaría lindo que lo cuentes vos con las palabras que quieras y puedas. ¿Cómo llega a tu vida la militancia? Y lamentablemente, cuando todos saben, ¿no? Cuando pasó lo de Luciano, cuando la vi a mi hija, cuando tuve que tomar un poco de conciencia, ¿no? Porque mis hijos lo saben y la que empezó todo fue Vanessa y la que empezó a luchar. Y yo como que me fui, no sé, me quedé ahí suspendida y simplemente me resigné a esperar, como siempre lo digo. Esperar no sé qué, porque muy dentro mío yo sabía la realidad y nada, creo que mi militancia empezó con las sacudidas y los cachetazos que me dieron cada uno de mis hijos en distinta manera. Mi hija, que un día vino llorando y me dijo, mamá, no puedo más, reaccioná, necesito que me ayudes. Otro de los cachetazos fueron que uno de mis hijos me diga, mamá, vos ya no te importa nada de que no está Luciano, ¿no? Nosotros estamos, nosotros seguimos vivos, y vos parece que no te importa. Y esos fueron cachetazos que la vida me dio, que mis hijos me hicieron reaccionar, y empecé a salir de a poco, primero llorando, hasta que un día dije, en una actividad, que no me iban a ver llorar más, que ese día iba a ser el último día que me iban a ver llorar, que a partir de ahí en más me iban a ver de frente, con la frente en alto, sin derramar una lágrima, que a mi hijo lo voy a llorar todos los días de mi vida, pero a solas, y les voy a dar batalla, como sea. No sé si lo estoy haciendo bien, pero los voy a mirar de frente y no voy a agachar la cabeza. Nico, los policías que le hicieron eso a mi hijo, ni ningún otro policía que dice día a día a todos los pibes y cada uno de los pibes y muchísimas familias. Nada. Ahí creo que empezó mi militancia. Sí se puede llamar militancia, ¿no? Yo creo que es acompañar a la familia. Yo siempre dije que es muy importante un abrazo, escuchar a esa madre, escuchar a ese padre, aunque ya son palabras trilladas y siempre lo mismo, porque el accionar policial siempre es la misma temática, todo lo mismo, la misma ruleta siempre gira alrededor de los mismos números. Pero vos, escuchar, es importantísimo escuchar a la familia, acompañar, aunque eso te duela una y mil veces, aunque eso te recuerde una y mil veces lo que vos pasaste. No importa si a vos no te escucharon, no importa si a vos no te acompañaron, porque eso es parte del aprendizaje. Hay que dejar de ser egoísta, dejar el egoísmo de lado. Vos tenés que acompañar. Y bueno, y empecé así, acompañar familia, acompañada de gente muy, muy querida, que siempre estuvo ahí a mi lado para verme mis errores y para decirme, está bien, esto hiciste bien, no, esto hiciste mal, Mónica, eso está muy bueno. Yo creo que ahí empecé. Yo creo, y siempre lo digo, que cuando empezás esto, vos te quedás en el medio de la calle y ves las dos veredas. Y vos decidís por qué vereda caminar. Si la vereda de la lucha, que te das cuenta, que te da satisfacción, que te reconforta, que gritar el nombre de cada pibe te hace vivir, o la otra vereda, la vereda de la espera, de dar lástima, de la tristeza, de morirte día a día un poquito, de agonizar, de morirte con tu hijo, y ver que vos no estás haciendo nada y que bueno, eso. Entonces vos decidís, y yo decidí por la vereda que tengo que seguir, por la calle que tengo que seguir. Y bueno, no sé si lo estoy haciendo bien. Ahí empezó mi militancia, cuando mi hijo se fue. Estamos escuchando a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, también parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ahí recién contabas un poco, Moni, acerca de tu militancia, que sí, es militancia y es tan importante para tantas familias y para tanta gente que hace un esfuerzo por acompañar estas causas también y que sin duda el acompañamiento que haces todos los días es súper importante para todas esas familias y para tantos y tantas pibas que sufrieron algo parecido a lo de Luciano y que pudieron reconocer a través de eso también el accionar del Estado y tantas cosas que de a poco se irán y se van desentramando con la lucha, ¿no? Por supuesto. Moni, recién nombraste un par de veces a Vanessa Orieta y no queremos dejar de preguntarte por ella, queremos que nos cuentes un poquito más sobre Vane para vos. Vane para mí es, no sé, Vane para mí es todo, es para mí ella, eso es la militancia, ella es una militante de los derechos humanos, ella me enseñó muchísimo y es mi mejor maestra y ojo, y es severísima a la hora de marcarte tus errores, pero está bueno eso, es la mi peor juez. Siempre sí lo digo, pero está bueno porque gracias a eso ya aprendí a que ella me sepa marcar los errores, más allá de que sea mi hija, es mi orgullo, es, siempre lo digo y lo voy a decir a todo el mundo, yo simplemente trato de seguir su paso y que me falta muchísimo, porque no sé, me tendrías que ver cuando, creo que me estoy vagando hablando de todos mis hijos. Mis varones son más perfil bajo, pero ellos saben que a la hora de que el día de mañana, yo no sé, ellos saben que van a tener que tomar la posta del lugar que yo deje, ¿no? Y están muy bien preparados. Simplemente que ahora son jóvenes y, bueno, pero ellos saben muy bien el lugar que ocupan y quién son en realidad. Son los hermanos de Luciano, los hermanos de Vanessa, y bueno, algún día van su compañera, su hermana, y su hermana también les ha enseñado a ella. Así que para mí es un mayor orgullo. Es mi hija, es Patricia. Nada, es lo más grande que tengo. Y la única que tiene nieta. Qué lindo, Moni, escucharte decir todo eso. Bueno, ahora llevándote un poco más para otro lado, pero bueno, sin salir de vos, que sos el eje hoy, queremos que nos cuentes un poco sobre cuando fuiste feriante en San Telmo. No sé si actualmente lo seguís manteniendo, sobre tu proyecto de muñecos, sí, que vi fotos y son muy hermosos. Sí. Eso, San Telmo también fue otra parte muy importante de mi vida, que también ahí estuvo Vanessa, y te voy a hacer un recuento así. Yo cuando, ya te dije, estaba acá subida y no salía de acá y esperaba, y me acuerdo que un grande, pero grande en todas las palabras, un día vino a tomar un tecito, Alejandro Cabrera Britos. Dijo, uy, qué lindo lo que estás haciendo. Y me dice, ¿qué vos tejés? Sí, le digo, esta. Uy, yo te voy a traer lana, hilo. Y me trajo y yo tejía. Me acuerdo que en ese entonces hacía solamente cartus tejidos, en macetita de plástico. Tenía como 60, 70 tartes. Y en ese entonces estaba Jamaicadero tocando la gorra. Alejandro estaba ahí en San Telmo. Y Vanessa siempre me decía, tenés que ir, ma, no salía a ningún lado. Hasta que un día vino y me dijo, así de prepo, ¿viste? Muy Vanessa. Bueno, ma, mañana vamos a San Telmo. Y nos fuimos, yo con mi inexperiencia, agarré todos mis cactus y me acuerdo que los vendía por monedita, no sé, ponele a plata de ahora, ponele que lo vendía 50 pesos, 100 pesos cada cactus. Me acuerdo que fuimos con todos mis cactus y en un cajón de manzana, nos pusimos ahí al lado de Jamaicadero. Claro, los vendí tan barato que la gente, yo tenía un miedo porque, viste, la autoestima que vos te criás tan baja, y aparte de haber vivido cosas tan feas, que no te las he contado porque no me gustan, pero tenés la autoestima muy baja y pensás que nunca haces nada bien. Y yo decía, ¿para qué me iba a vender eso? La gente no... Me da vergüenza, ¿no? ¿Cómo lo voy a vender? Y me decían que era muy lindo. Bueno, me voy ese día. Y la gente me compraba, no te miento, y Vanessa que está escuchando, ella se acordará y se reirá. Me compraban de a dos, de a tres capos. Y yo siempre me dije, la gente está loca. ¿No es que esto es horrible? Y la gente me compraba. Yo te digo, ese día llegaron casi todo, tenía como 70, 70, y ese fue un ojato. Y me acuerdo que entrada la tarde vi mi nombre y dice, ¿qué es eso? No, mi mamá le dice. Y yo dije, ¡zas! Uno que te cayó la ficha. seguro que este se va a dar cuenta y va a decir, no tiene vergüenza, señora, las cosas que hace, cómo roba. Y me dice, señora, y me agarra las manos el hombre. Y me dice, me besa las manos. No le estoy mintiendo. Juli, por Dios, no te estoy mintiendo. Chicos, dice, señora, me besa la mano y yo me quedé, viste, me dice, Dios la bendiga. Dios bendiga sus manos por las cosas hermosas que hace. Ese hombre que no sé quién será, no sé, es como que, wow, vine y se lo conté a mi mamá, le conté todo el mundo eso, y vine con una felicidad con mis, yo te digo, los regalé a los cactus, claro, la gente los compraba de a dos, de a tres, de tiros, para lo que sea, los compraba. Y solo, yo vine con mi pinta, ponerle con mis 500 pesos, porque lo repartía con Vanessa. Y ahí me estafó Vanessa, porque yo no hizo ninguna. Y bueno, me di la mitad. Después Vanessa también me ayudó, haciendo ya monederos. Ya después incursioné por el lado de los muñecos. Vanessa me ayudaba. La verdad que Vanessa fue y es y será un muy grande en mi vida. Y ahí empecé en San Telmo, empecé y obvio, bueno, de ahí del lado de Jamaicadero la policía me echó, y se dieron cuenta quién era, le quisieron, la echaron, nos echaron, como que nadie se hizo cargo, y nadie quiso tener policía y nadie me quería dar, hasta que vino un compañero que dijo, yo no tengo presión. Que se queda a mi lado, y bueno, ahí fue cuando estuve en el niño, y bueno, después se inició una competencia, lo saben, porque la retaguardia lo dijo, ¿saben? Queríamos la legalización de nuestra feria, la que soñaba, de nuestra apuesta, y recién vino toda allá en ese entonces, y queríamos la legalización, y siempre hay alguien que vos pensás que bueno, y la cooperativa, trabajadores artesanos, que eran aquí, y asumimos eso. Moni, te estamos, estamos perdiendo un poco tu señal, no sé si será. Me extendí un poco. Ah, ¿ahí? No, ahí te escuchamos perfecto. Te estábamos escuchando bueno, un poco mal, por bajo, eso, perdón. Sí, no anda bien mi teléfono. Bueno, y como cooperativa nos unimos a ella, bueno, se nos dio la legalización, pero esta persona hizo un trato con la reta, con los anticuarios, hubo plata por medio, esta señora vendió a sus compañeros por billete y por un puesto político, lamentablemente le salió todo mal, nos sacaron el 1000, nos daban los puestos, nos dieron los puestos, eso se diga legalizado, pero ¿dónde nos dieron? En el 700 de defensa, y a los compañeros del 700 de defensa los echaron como perro, los llevaron a una ochava donde no pasa nadie, ¿entendés? Entonces los compañeros no querían dejar defensa del 700, y nos veían a nosotros como ladrones, nosotros no teníamos nada que ver, y yo lo había dicho cuando hubo la legalización, yo dije, ¿y los compañeros que están ahí del 700? Ah, no, ya está todo arreglado, ya tienen un buen lugar, una buena educación. Cuando fuimos el domingo estaba caballería, los querían sacar a los compañeros, ahí empezó una lucha importantísima y grandísima, con los compañeros para hacerle entender que nosotros no teníamos la culpa, que eso fue algo que se hizo tras nuestras espaldas, y cómo hacerle entender, y bueno, querían sacarlo a estos compañeros y que nosotros éramos legales, a nosotros no nos podían pegar, reprimir. O sea, nosotros pusimos adelante para defender a los compañeros, y ahí empieza una lucha que duró meses. ¿Entendés? Meses, que después terminó muy, pero muy mal, cuando la policía lamentablemente reprimió salvajemente, que no se hizo nada, que ultrajó a mujeres, les pegó, hasta las manoseó, porque hay fotos, y eso no se vio. Hubo tres represiones, tres, de la última nomás, se dice, porque tocaron a una turista, porque tocaron a turistas, porque tocaron a gente importante. Por eso se dio a conocer, porque fue un desbande. Nos molieron a palo. Y ahí la solidaridad de otro gran compañero, tuvo la solidaridad de muchísimo. Norita Cortiña, Nacho Levi, Alberto Santillán, en la represión, que si no hubiese sido por él, a mí me rompían la cara. Capaz que me sacaban un ojo porque me reventaron los anteojos. Y Alberto puso el brazo para que a mí no me peguen. Mirá la solidaridad que he cosechado, ¿no? Sí. Bueno, sí. Llegamos a la feria y cuando 6 meses después, o creo que 3 meses después, cerró por la pandemia. Oh. Así que hay que tomarlo con humor a esto. Y bueno, ahí la peleamos. Sí, hay que pelear. Y empecé, aparte de la feria, también a vender mis muñecos por Facebook. Ahora estoy de vuelta. Uh-huh. Con mis ¿Estás de vuelta, mis ¿estás menos, de vuelta pero, allá en la feria? Sí. O sea, físicamente, digamos. Siempre ahí en San Telmo. Bien. Así que, pero bueno, ahí peleándola ya no es lo de antes, pero hay que pelearla. Recomendamos no, mucho. Se lleva. Recomendamos mucho las obras de arte pequeñas que hace Mónica Alegre. Tenemos una en nuestro estudio, una Nora Cortiñas. Nada, sos una grosa, sos una artesana, hay que decirlo, eso no lo pusimos en la difusión, pero sos una gran artesana y trabajadora autogestiva, además. Moni, te quiero preguntar, sí, ¿cómo llegó a tu vida, cómo y cuándo llegó a tu vida el feminismo? Y si te considerás feminista, además. Sí. No sé si me considero feminista, o sea, no soy, porque las feministas también son machistas, ¿eh? Ojo, y ojo, no se enojen con chicas que me están escuchando, no se enojen, ¿eh? Porque las más grandes feministas son más machistas que los mismos machos. Soy feminista, sí, sí, me considero feminista, pero tranquila, ¿entendés? Me costó aprender muchas cosas, como que hay cosas que yo no las entendía y que ustedes me han enseñado, como que yo veía leyendas que decía el único macho bueno es el macho muerto. Yo lo veía por otro lado, después lo entendí, que ustedes le dicen macho al golpeador, al maltratador. Yo lo veía macho como al hombre. Y yo decía, yo no puedo decir eso, yo tengo 2 hijos. Pero tengo la suerte o el orgullo o no sé, la mejor madre. Ojo, tengo muchísimos defectos, demasiados. Y mis hijos me lo recalcan a cada momento. Pero está bueno. Pero lo único que creo que hice bien enseñarle a mis hijos a respetar a la mujer. Fui una mujer que no he tenido buenos tratos con mi pareja y he sufrido mucho y no. Mis hijos saben la postura que yo tengo. Más allá que yo me lleve mal o bien con la mujer o con la mujer golpeada, yo siempre voy a estar al lado de esa mujer. Le voy a perdonar cualquier cosa a mis hijos. Lo único que yo no le voy a perdonar es que sea un hombre maltratador, un hombre pegador. Eso no lo voy a perdonar. Y ellos lo saben y lo tienen claro y respetan muchísimo a la mujer, a sus novias, a su pareja, a sus hermanas, a sus amigas. Ellos respetan y es el orgullo que yo tengo. De tener mis hijos que no son para nada machistas. Son hombres feministas. Y yo soy feminista, sí. Defiendo a la mujer en todo su tu lugar de mujer, es más, no sé, he cambiado un montón, Juli, ya te digo, yo era esa de que sí, la que me escucha va a decir, no, Mónica, no te puedo creer, la que yo le hacía la comida, la que me revoleaba el plato de comida, la que le hacía el juguito de naranja, la que le enfriaba el tecito, la que hacía la tostada y para que no esté negra. O sea, sí, yo era esa, la que le planchaba la ropa, la que agachaba la cabeza, la que hacía milagro con 2 pesos y encima con miedo porque me gasté los 2 pesos, ¿no? La que no se comía un caramelo para no gastar de más. La que no se compraba un zapato para que él tenga ropa limpia y nueva. Sí, yo era esa. Hoy por hoy, siempre le digo a las chicas, querete vos, respetate vos, y en la medida que vos te quieras y te respete, te van a querer y respetar los demás. Primero estás vos. Segundo estás vos. Tercero y último estás vos. Siempre tenés que estar vos. Tu autoestima en alto. Nunca pierdes tu autoestima, porque es lo peor que te puede pasar. A mí me costó años recuperar mi autoestima. Y gracias a un hombre que no conozco y que me besó la mano, me di cuenta que yo puedo valerme por mí misma. Mirá cómo da vuelta la vida. Y mirá los años que te lleva. Y aún, hasta el día de hoy, hay veces que si vos, yo hago algo y vos me decís, uy, esto está mal, a mí me partís al medio, ¿entendés? Pero esas son secuelas y eso no tiene que pasar a una mujer, ni a una mujer ni a ningún ser humano, ¿entendés? Pero lamentablemente hoy la mujer está muy humillada, muy maltratada. Sí, soy feminista, voy a defender a esa mujer, pero también voy a saber reconocer los errores que las mujeres cometemos. ¿Entendés? A eso me refería. Moni, qué lindo escucharte, qué lindo escuchar también todo este proceso que fue tu vida, cómo nos contás todos los cambios que fuiste pasando y eso que nos venís contando también nos hace retomar a una pregunta que tiene que ver seguramente con tus pasos hacia adelante en la vida, que es en relación a las madres y a las familias y compañeros y compañeras de lucha, ¿qué significa para vos el acompañamiento de estas personas también? Para mí significa mucho, para mí es importantísimo, para mí decirte que tengo una amistad inmensa con Alberto Santillán, que he tenido noches de parranda, por así decirlo, ojo, no lo malinterpreten, Silvia, fuimos buenísimos amigos y nos hemos emborrachado juntos, Silvia, nada más, hemos tenido actividades juntos, recuerdo que no sé si esto va a bajar mi lo que la gente piensa de mí, ¿no? Me acuerdo un día me agarró un pedo tan grande en Córdoba y Alberto me llevó a tomar el micro. Porque yo no podía ni caminar, yo volaba. Mirá, Alberto para mí es una gran persona. Lo veo, lo tengo muy arriba, Alberto, yo. Aparte, como te dije antes, tengo una deuda inmensa con su hijo que creo que nunca, jamás la voy a terminar de saldar. Pero bueno, Sergio Maldonado, mi querido Sergio. No sé, háblame mal de cualquier persona, pero no me hables mal de Sergio. No me digas, sí, porque... No te lo voy a permitir. ¿Entendés? ¿Tuvo sus fallas? Sí, es un ser humano. ¿Qué ser humano falla? ¿Tuvo sus errores? Sí, tuvo sus errores. Pero siempre lo digo y siempre lo voy a decir. No me hables mal de Sergio, porque lo voy a defender a capa y espada. Porque si a mí, horas después, o un día después, venía el mismo diablo y golpeaba mi puerta y me decía, seguime, levantá mi bandera, porque yo te voy a devolver a tu hijo, yo la iba a levantar y iba a seguir al diablo a sol y a sombra, porque el diablo me prometió que me iba a devolver a mi hijo. Y eso lo va a hacer cualquier familiar. Entonces, no critiquemos cuando no han pasado por lo que ha pasado Sergio, por lo que he pasado yo, por lo que ha pasado Cristina Castro. Otra gran persona a la cual no conozco, pero bueno, algún día la conoceré. Emilia Vasallo, gran mujer, gran amiga. Sandra Gómez, la negra divina. Tantos que no quiero dejar de nombrar. Alfredo Cuellar, mi querida y amada Amalia Ortega, caso Lucy Diego, que lamentablemente se le acaba de ir una hija, una gran luchadora como Clelia Gómez. Gran luchadora, luchó hasta sus últimos días en una gran agrupación allá en Jujuy. Nada, la familia es importantísima para mí. Y mira que no te nombré muchísimas otras. Mariana Sánchez, que tengo una gran amistad. Yo digo que, aparte de tener mi familia pequeñita, tengo una gran e inmensa familia. Inmensa y lamentablemente cada día se hace más grande. Porque la impunidad es terrible, porque el Estado sigue matando con su brazo represor a los pibes de una u otra manera, ¿no? Sea por gatillo fácil, sea por represión carcelaria, sea por desaparición forzada, por trata, por LH, por LB. Sigue matando, el Estado sigue matando. O sea, sigue mirando para otro lado, mientras que el brazo represor, que son las fuerzas de seguridad, siguen matando sin contemplación. Entonces, lamentablemente, día a día esa familia se va agrandando, ¿no? Pero es muy importante estar unidos, es muy importante el acompañamiento. Yo le debo muchísimo a esa gente que nombré y a muchísimas otras. No me quiero olvidar la madre de Diego Cagliero, Adriana, divina, hermosa, con ese cariño que te habla y con ese amor inmenso. Y ay, casi me recuerdo de los que nos conocí, los que no son tampoco familia, pero los que sí estuvieron ahí al pie del cañón siempre. Fer, Euge, que son parte mía, son parte de la familia esta. Y nada, Juancito Sicale, ¡ay, oh, no! Me quedaría tan corta. Cristina Gramajo, que voy a la casa y es como mi casa. ¿Qué te voy a decir? Qué lindo, Moni Alegre, escucharte hablar de toda esta gente que para la que vos también sos indispensable y para la que vos también sos familia. Estamos recontra cerca del final de esta sección, pero nos queda una preguntita más. ¿Cómo? ¿Ya se fue la hora? Estamos hablando hace un buen rato. Es tan interesante para nosotros escucharte como para vos hablar, pero nos queda una sola preguntita de esta primera parte y después vienen las preguntas más rapiditas. Esta última pregunta va de la mano de Agustina Sandoval. Dale. Moni, querida Moni, contanos. Hola, hermosa. Te quiero. Contanos, ¿cómo te gustaría que fuera el mundo de acá 100 años? ¿Pensás que estamos camino hacia eso? Sí, sí. Yo creo que un día nos vamos a cansar de que el Estado nos siga matando a nuestros pibes. Yo no lo voy a ver. Ya tengo más de medio siglo. Quizás lo vea mi nieto, mis hijos, no sé. No sé, de acá a 100 años quizás ni mis hijos. Pero cómo me gustaría que sea un lugar o un país que los pibes puedan salir, que las pibas puedan salir vestidas como ellas quieran y que no tengamos miedo de que nuestras hijas sean violadas, manoseadas, perseguidas, criticadas. Que mis hijos o los hijos de mis hijos de mis hijos salgan a fumarse un porro ahí en la esquina y que no pase la policía y los caguen a palo o los desaparezcan. Que mis hijos tengan derecho. Que alguien con una chapa y un uniforme no tenga más derecho que los míos, porque son seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Que todos seamos iguales. Que el policía agache la cabeza como agacharon o lo agacharon mis pibes ahora. Que sepan escuchar, que los políticos de una vez por todas hagan lo que tengan que hacer. Una sociedad igualitaria. Una sociedad donde haya trabajo, donde haya salud, donde haya educación, donde un pibe tenga desde su día cero todo, ¿entendés? Desde que el Estado esté presente desde el día uno, porque acá desde el día uno el Estado no se hace cargo de ese pibe, y así termina ese pibe, hoy. Quiero eso para el día de mañana, de que el Estado se haga cargo de nosotros, porque nosotros somos el Estado. Pero lamentablemente, como dijo una grande, pero una grande, y una de mis más grandes orgullos, esto falta mucho. Cuando nos demos cuenta que somos muchos y que podemos, van a empezar a temblar más de uno. Y ahí los quiero ver, cuando luchemos unidos. Vanessa Orieta. Más de uno va a temblar. Sin duda, sin duda. Pero yo no la voy excelente, a ver. Excelente, excelente, excelente, Moni. Bueno, estamos camino a eso entonces, y ya lo vamos a lograr. Falta 100 años. Moni, le dimos mucho tiempo, te dimos mucho tiempo con los 100 años, ahora que les estoy pensando. Pueden ser 20, 20, 30, así estamos todos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Moni, te vamos a hacer ahora con Agustina una pregunta a cada una. Un ping-pong, sí, así rapidito. Vamos sí. Con la primera entonces. Una comida favorita. Dale. Y una que no te guste. ¿Una comida favorita? Ay, no tengo comida favorita. Rabas. Me encantan los mariscos. Bien. Pero las rabas me pueden. ¿Una que? Comida. ¿Y una que no? Comida que no me guste. Que no me guste. Polenta que no la haga yo. Es raro, ¿no? Polenta, o sea, si que la no la hago vos, yo. Si la haces vos está bien, y si la hace otra no sale rica. Lo que pasa es que la mayoría la hace con agua, yo la hago con leche, le pongo manteca, claro. O sea, queda más cremosa, la hago con quesito fresco, un tuquito sin carne, livianito, o sea, me gusta mi polenta. Pero como soy vaga, ahí va la parte mala, soy vaga, no me gusta cocinar, aguante el feminismo, no hago nunca, no cocino ni polenta, ni guiso, ni nada. Así que bueno, ahí está, otra pregunta. Bueno, Moni, contanos, un sueño por cumplir y uno que hayas cumplido. Un sueño por cumplir. Ver a mi nieto grande. Ese es mi sueño. No creo en la justicia, porque no la creo. Yo creo que la justicia la hacemos día a día, cada día que salimos a la calle, que luchamos, que gritamos un nombre, que levantamos una bandera. Eso es justicia. No creo en la justicia de los jueces corruptos, de los fiscales corruptos, de toda esa manga de basura. No creo. Pero si es que la hay, no sé, soñemos. Justicia para el negro. Pero sé que la única justicia... ¿Uno cumplido, Moni? Acá, ¿no? El ser abuela. El ser bien. Abuela. Bien, bien. Hermoso. ¿Una virtud y un defecto de Mónica Alegre? Una virtud, saber escuchar. Saber escuchar. Defectos, un millón. Pero yo creo que mi humildad y el saber escuchar tapan esos millones de defectos que tenga. Moni, si viajaras en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Cambiarías algo? ¿Sabes que ya me han hecho esa pregunta? No sé. No cambiaría nada. O sí, solamente cambiaría una sola cosa. No lo hubiese dejado irse el 71 de enero. Nada más. Sí, es lo único que cambiaría. Nada más. Moni, un miedo, y si tenés una fobia. Fobias me ha quedado muchas. Miedo a la gente. Miedo a la calle, miedo. Vivo con miedo de que a mis hijos le pase algo, de que a mis hijos alguien lo agarre, de que volverá a pasar por lo mismo. Miedo. Vivo pensando en eso. ¿Quién es la persona a la que más admiras? Hay muchísimas. ¿Puedo decir más de una? Dale, sí. La Cordiña, Elia Este, Mirta Baravalle, Vanessa Orieta, Hilda Loy, Cachito Fugman, Roberto Santillán. Qué linda gente. Qué linda gente nombrás, muy hermosas personas que muchas de ellas también pasarán por esta sección seguramente. Nos quedan un par de preguntitas más. ¿Un mimo que te haces a vos misma, Moni? Comer chocolates y papas fritas. Amo los chocolates. Es más, no te convido un chocolate y te corto los dedos. Y ese es mi mayor mimo. Mirar series y comer chocolate. No te convido ni chocolate ni papa frita. Y de última, porque me dio mucha vergüenza, te puedo decir con una cara de lástima, ay, querías un poquito de chocolate, cosa que agarres, viste, y digas, no, comelo sola. Listo. Ese es mi mimo. Comer chocolates y papas fritas. No soy rara, ahora, ¿no? Porque hay personas que dirían comprarme un perfume caro, comprarme zapatos, no, comer chocolates. Claro. Bueno, ya sabemos qué regalarte. Ya llegamos a la última pregunta del ping pong. Y bueno, contame, a ver, Moni, esto es una pregunta que tenés que pensar bien. Si tu vida fuera una novela o una serie, ¿qué canción elegirías para poner de apertura? Hay una canción de Ataque 77 que una vez se lo dije a Fer, Sobreviviré. No la tenías. Ahí lo vamos a... Lo vamos a poner a trabajar al operador técnico de este programa a buscar esa canción para cerrar entonces esta hermosa nota con vos, Moni. Siempre es un placer escucharte. Siempre. ¿Sí? Y seguramente la canción que ustedes han elegido anterior, seguramente también está muy buena y seguramente me va a gustar porque Juli conoce muy bien mi gusto y según él dijo, me va a gustar, así que me gustaría también escucharla. Bueno, vamos con esa entonces, sí. Cuando cerremos esta nota, pero primero te queremos mandar un muy, muy fuerte abrazo, decirte que te queremos mucho, que es un placer enorme siempre hablar con vos y siempre aprender de vos y acompañarte en tu lucha, Mónica Alegre. Muchas gracias a ustedes, gracias por seguir acordándose del negro de una u otra manera, gracias, muchas gracias. Te queremos, hermosa, te queremos, Moni. Muy fuerte. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga fruto, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Juan Ramón Carvajal, es docente jubilado, artista, amigo también. Me gustaría plantearte una propuesta. En este caso, el nombre es Todos Somos Artistas, ¿no? Bueno, pensábamos que puede, si somos todos artistas, quizá podíamos incluir un poquito más y pasar a Todos y Todas Somos Artistas. Todos y Todas. ¿Qué te parece? Podríamos decir Todes Somos Artistas, como para ayornar la propuesta. Todes, todes, todes. ¡Todes! Todes somos artistas. Todes somos artistas. La columna radial del profe Juan Ramón Carvajal. Bueno, como cada mes nos encontramos con esta persona hermosa, con este personaje que nos viene a traer un montón de cosas, siempre relacionadas al arte, y siempre desde un lugar muy, muy docente, muy cariñoso y muy hablador. Bienvenido, Juan Ramón Carvajal, a este programa. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Pedro? Contento de estar con ustedes. ¿Me equivoqué con la descripción? No, por favor, ¿por qué? No, digo, porque no sé si sos hablador o no. Tengo el complejo de, como te dije el otro día, que soy muy charleta. Cuando me siento escuchado, me mando y soy muy charleta, pero bueno, es parte de mi naturaleza. Las mejores clases que hemos tenido seguramente en la secundaria del Irurtia, un montón de irurtianes coincidimos en eso, son las charlas con Juan Ramón Carvajal y sus grandes propuestas, siempre tan tan creativas, tan disruptivas y hermosas. Bienvenido, muy muy contentos de tenerte acá, profe. Gracias, querido. Bueno, bien, acá estoy. Bueno, cuéntanos de qué vamos a charlar hoy. Mirá, pensé, viste que el último programa de la radio en la que comenté un poco, quedó ahí como... la idea esta de, bueno, yo siempre vuelvo al mismo tema, que es un poco la relación entre los artistas y el público y las obras de arte. Uh-huh. Y pensé que podía ser interesante para los oyentes de la radio hablar de las obras de arte, pero desde este punto de vista, de la esencia de una obra de arte. Yo hace unos años, viste, bueno, yo fui profesor allá en la Universidad Nacional de Arte, y en su momento tuve que preparar una tesis, en fin, y investigué sobre, mi tema es el dibujo, yo me dedico al dibujo, entonces mi tema es el dibujo, y llegué como una especie de conclusión que la esencia del dibujo, y lo traslado también a las obras de arte, está concentrada en dos aspectos, que es, ¿qué dicen las obras de arte? ¿Qué le dicen al otro, al espectador, al público, al que lo observa? ¿Y cómo lo dice? Es decir, ¿de qué manera comenta o expresa o el mensaje que transmite el artista, de qué manera lo realiza con las herramientas de un artista, la pintura, el grabado, el dibujo, para llegar al público? Es decir, como que la obra de arte tendría, es una hipótesis casera, personal, ¿no? Como que tendría una esencia doble. ¿Qué dice y cómo lo dice? Que es un poco caracteriza la polisemia de la obra de arte. Es decir, la obra de arte tiene muchos sentidos, o muchas posibilidades o muchas aristas, que no tiene una sola dirección. Y pensé que en esta oportunidad para los oyentes de la radio recomendaría, porque me parece algo entrañable y maravilloso, si pueden leer en algún momento, o si tienen acceso, o se los comento por cualquier posibilidad, hay un librito que se llama Cartas a Teo. Ajá. Que es... ¿Cómo? Sí, de Vincent Van Gogh, ¿no? Sí. Que son, es una especie de recopilación de cartas que Vincent Van Gogh le escribía a su hermano, que estaba en París, y él vivía en Arles, y... Van Gogh fue un artista, por supuesto, uno de los grandes artistas donde la ecuación arte y vida estaban totalmente mimetizadas. él vivía para hacer arte y su vida era una, casi diría que su vida era una obra de arte en sí, porque pintaba y y la relación con su, con el mundo, con su entorno, era a través de la creación artística. Y todo lo que él hacía, o casi todo, se lo comentaba al hermano a través de cartas, aparte de pedirle ayuda económica, etcétera, que Teo a su vez lo, era una especie de relación simbiótica, porque era su hermano que lo bancaba, lo ayudaba para que él pueda ser un artista completo, despreocupado de los problemas de la vida cotidiana o económica. Lo ayudó, lo financió, fue su especie de protector, digamos. Pero Van Gogh, cuando le enviaba las obras que él realizaba, siempre le escribía, y le escribía sobre su proceso artístico, sobre lo que él quería transmitir a través de sus obras. Y eso es maravilloso, porque nosotros cuando vemos una obra, detrás de esa obra hay un propósito del artista, y Van Gogh fue relatando toda esa historia de lo que él, por ejemplo, le escribe a Teo, le manda aparte le enviaba las obras con la idea de que en un futuro Teo, su hermano, las pudiera vender y aparte ganar plata. Pero le escribe, por ejemplo: querido Teo, quiero, yo a propósito del programa agarré el librito que tengo de cartas a Teo y dice cosas que son entrañables. Por ejemplo: querido Teo, traté de transmitir el movimiento del viento sobre los trigales de Arles. Arles era el lugar donde él vivía, colocando pinceladas verticales, frías y cálidas entre los trigales. Bueno, es decir, muestra no solamente la cocina del artista, sino la necesidad de transmitir ideas, emociones, sentimientos. O, por ejemplo, pinta un café, que justamente se llama El Café, que es hay unas mesas de billares y una luz mortecina, amarilla, rojos. Era muy expresionista Van Gogh. Y en un momento le escribe: querido Teo, comento que quiero que la gente, cuando vea el que vea este cuadro, sienta que en este lugar se puede cometer hasta un crimen. Es decir, él era un exaltado emocional que a través de su pintura, de los colores, del tratamiento de las formas, quería transmitir ideas. Pero vuelvo a la idea original de esta idea, que las obras de arte dicen cosas y también el modo en que las dicen completa digamos, la esencia de la obra. Y muchas cosas puedo hablar de esto, pero un poco la idea. Y otra, mira, hace poco en las redes, charlando con amigos de arte y todo eso, se armó una polémica. Y yo comentaba que dejémonos de tanta teoría y hablemos de algo que el público, conocedor o no conocedor, o los artistas, establecemos con las obras de arte, que se podría hablar de un sentimiento, no de un sentimiento, de una idea, que es, o un verbo inventado, por supuesto, un neologismo, que sería sentipensar. Cuando nosotros estamos ante una obra de arte, la polémica es si uno se acerca emocionalmente o intelectualmente. No, hay una especie de concentración que es sentipensar. Es decir, uno ve una obra de arte y establece un diálogo que abarca muchos aspectos de la vida interna del observador, sobre todo, ¿no? Aparte de lo que quiere decir la obra en sí. Sí, y además... Además, una cosita solamente, estamos charlando con Juan Ramón Carvajal en su columna Todes Somos Artistas. Qué acertado que es seguramente el ejemplo de Vincent Van Gogh, ¿no? Porque tenemos todo lo que el artista quería expresar a través de la obra, que bueno, con esta recomendación está buenísimo ir a buscarla en Cartas a Teo, y también todo lo que seguramente quizás no quería expresar y expresaba igual en sus laburos, que son que transmiten tanto, ¿no? Digo, como observador de una obra de Van Gogh, nos podemos encontrar con un montón de cosas que quizás no estaban en los planes del creador, pero que con todo lo que son esos cuadros lo transmiten igual. Así es. Sí. Aparte, vos sabés que muchos artistas lo toman como referente a Van Gogh, porque él fue uno de los grandes artistas que pudo sintetizar la vida y el arte como una misma cosa, no desdoblado como muchos de nosotros, digamos, que por ahí tenemos una actividad, un trabajo, y aparte de eso hacemos trabajo artístico, sino que su vida, realmente su vida era una obra de arte en sí misma, ¿no? Entonces, él sintetiza un poco esto que vos decís, que todo su recorrido como artista estaba vinculado con su vida diaria. Y así uh-huh. también, un poco, viste que él, bueno, finalmente se suicidó, tuvo una vida trágica o dramática, pero la verdad es que fue un artista que dio como una especie, fue como una especie de bisagra en el arte anticipatorio del siglo XX, ¿no? Del expresionismo, sobre todo. Sí, profe, escuchando esto que contás, se me ocurre hacerte una pregunta que seguramente ninguno de nosotros tiene la respuesta, pero para pensarla. Ese mundo en el que vivía Van Gogh, estamos hablando de fines de 1800, ¿no? Sí. Bueno, un mundo en el que, por supuesto, bueno, no existían las tecnologías que existen hoy, ¿no? Los celulares, las computadoras, que han generado una sobreproducción de imágenes y una constante repetición y como hasta un poco violenta, quizás. Eran otros tiempos, ¿no? Y me imagino que en ese que si Van Gogh viviera hoy sería todo muy diferente. No sé si podría hacerse eso, ¿no? Que hacía él de pasarse horas, no sé, respirando naturaleza y pintando cosas, todo lo que veía, que era hermoso. Sin duda. Lo que ocurre es que Van Gogh tuvo como, no sé, no es una respuesta, pero siguiendo tu pensamiento. Ajá, Van Gogh en un momento se retiró, se fue de París, se alejó de la, entre comillas, civilización, y se fue a vivir a un pueblito que se llamaba Arles, en el sur de Francia, alejado un poco del ambiente artístico, se refugió y dialogó con la naturaleza, con otras ideas, otros conflictos, digamos, pero porque aparte tenía su propia conflictiva personal. Tuvo brotes esquizofrénicos Van Gogh que en un punto lo vincularon con otros aspectos de la vida que un hombre entre comillas civilizado a lo mejor hubiese sido de otra manera, ¿no? Pero él por ejemplo pintaba casi a diario, es decir, lo que lo sostenía, la pintura era su salud. Él tuvo una relación muy curiosa con Gachet, que era el médico que lo trataba. Lo que pasa es que Gachet no se daba cuenta que estaba ante un gran artista, y sin embargo también lo ayudó en su momento. También estuvo Gauguin, fue a visitarlo Gauguin, estuvo conviviendo con Gauguin, pero la vida de Van Gogh fue como una especie de vida muy especial, muy, ahora se diría, muy outsider, ¿no? Hay una ilustración del médico este que mencionás, que lo dibujó a Van Gogh muerto, ¿no? Ah, puede ser, sí. Eso es impresionante también, cómo las cercanías con los artistas estaban tan presentes como en ese caso, ¿no? El médico, que también el ilustrador lo dibuja en su lecho de muerte. Claro, es impresionante. Claro. Y vos sabés que la Gachet, bueno, no sé, me voy por las ramas como suele ocurrir, pero vos sabés que Gachet, que era el médico, él no se daba cuenta que su paciente era un genio, lo valoraba, lo quería, lo trataba de que esté saludable, pero Van Gogh le regaló pinturas y trabajos, y él las tenía por ahí, inclusive hay una anécdota que él, Gachet, en la familia tenían un gallinero y él tapó una de las puertitas del gallinero con una pintura de Van Gogh, como que no le daba valor a la obra de Van Gogh, pero lo reconocía como un tipo muy especial. Quiero decir que Van Gogh despertaba en el entorno como que la gente estaba desorientada ante Van Gogh porque era un fanático del arte, de la vida, etcétera, etcétera, un espécimen muy particular. Y otra cosa más que creo que es interesante desde el punto de vista de las artes visuales, que Van Gogh, Cézanne y Gauguin fueron tres artistas que tuvieron una etapa impresionista, pero que después, cada uno a su manera, se alejó del impresionismo y se aisló. Gauguin se fue a vivir a las Aleutianas, ahí a la Polinesia. Cézanne se fue a Aix, se alejó y se fue a pintar un pueblito alejado de París, que era el centro, digamos, cultural y artístico de la época. Y los tres hicieron caminos diferentes, pero que enriquecieron o fueron antecedentes del arte del siglo XX. Cézanne del cubismo, Gauguin del fobismo, porque pintaba con colores puros, y Van Gogh del expresionismo, esa especie de exageración de la forma y del color. Bueno, me gusta toda esta data que estás compartiendo, profe. Te voy a hacer un pequeñísimo ping-pong de tres preguntas. Dale. Que son para que improvises una respuesta, pero también para, si querés, quedártelas pensando para seguir sumando en próximas semanas. Dale, una dale. Primero, una recomendación de una película sobre arte que haya que ver. Dos, una mujer de la historia del arte que te parezca que hace falta relevante, que sea más visibilizada, que vos digas, hay que hablar más de esta mujer. Y una tercera pregunta, que es un libro que nos recomiendes de arte. Esas tres, bueno, cositas. La primera es una película española, no es de arte, pero habla del arte en todo su recorrido, que se llama El laberinto del fauno. Uy, hermosa, tremenda. ¿Ah, la viste? Sí, buenísimo. Impresionante. Bueno, esa película encarna todo el pensamiento del surrealismo en el siglo XX, bueno, el surrealismo en toda su esencia, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? Una mujer relevante de la historia del arte que pienses que está invisibilizada y que es necesario exaltar más. Una que se me ocurre ahora en este momento es, se llama Ana Mendieta, que es una cubana. Sí, tremenda. ¿La ubicás? Sí, sí, sí. Uy, buenísimo. Increíble. Bueno. Muy contemporáneo, profe. Sí. ¿Y la otra pregunta? Bueno. Y un libro, una lectura, algo de arte. Mirá, algo que es, te digo que es como una especie de abecedario o de, no digo un diccionario, pero que es lindísimo, un libro que se llama Documentos para la Comprensión del Arte Moderno, de Walter Hess. Bien. Que es una especie de compendio. El prólogo es de Alfredo Lito, que habla de, como una especie de repaso, recuento o fresco sobre los documentos de los distintos artistas, sobre qué es lo que ellos querían hacer y en relación a sus obras. Son cartas, documentos, frases, historias de los artistas de principios del siglo XX, que se llama Documentos para la Comprensión del Arte Moderno. Y el autor es Walter Hess, y la editorial no me acuerdo ahora, Documenta creo que se llama la editorial. Buenísimo, buenísimo. Es un librito muy piola, te digo, porque vos lees lo que cada uno de los artistas del siglo XX, los precursores, los vanguardistas, querían hacer, y lo dicen ellos, quisiera hacer que el color y la forma, entonces es como un documento, una transmisión directa de la ideología de los artistas. Excelente, excelentes recomendaciones, excelente este pequeño ping-pong, está buenísimo para... Hey, dejémoslo para seguir, para que siga, profe, cuando quieras traete alguna cosita, así que te recuerdes, esto el viernes lo recomiendo. Así dale, también dale. Viste El Laberinto del Fauno, tremenda película para verse este fin de semana, una belleza absoluta. La verdad que sí, la verdad que sí. Juan, te agradecemos muchísimo otra vez. Bueno, un gustazo, muchachos. Siempre me generan entusiasmo, ustedes me inspiran. Y vos a nosotros, profe. Bueno, bárbaro. Un cariño muy grande, ¿eh? Fuerte otro abrazo, para... querido. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias. Suerte y chao. Él fue Juan Ramón Carvajal en su columna mensual. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Todos somos artistas. Ah. Bueno, eso también, ya que renombramos el título, que algún día podemos volver a ahondar en esa cuestión. La idea del Todos somos artistas es una invitación a que nos demos cuenta de que todos somos artistas y que eso lo pongamos en juego, ¿no? Que dibujemos, que hagamos, que recortemos imágenes y después las peguemos y hagamos un collage o una obra dadaísta. En 5 minutos se pueden hacer, posta, no es que, o sea, jueguen 10 minutos a hacer arte y es muy saludable. La verdad que es una recomendación. Y por eso también quería que el profe nos recomiende cosas, porque está bueno que cuando hablemos de arte también, quizás algunas cosas quedan medio abstractas. Bueno, hoy fue muy concreto porque hablamos de Van Gogh, pero hay temas que por ahí son muy interesantes para quienes estamos interesados en el mundo del arte, pero que por ahí alguien que no es tan del palo lo escucha y dice, no sé, medio aburrido el tema, o medio, o no, puede no emocionar, puede no engancharte. Bueno, las cosas concretas, recomendarnos cosas está bueno para aprender ahí el compartir cositas. Juli, nos queda todavía un rato de programa, ¿no? Sí, un buen rato, unas lindas cositas quedan en este programa todavía. En primer lugar, se desperdician 16.000 millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar 2 meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer Cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Veníamos anticipando este momento tan esperado, porque el momento de recibir gente amiga y gente querida en este programa es muy feliz siempre para nosotros. Y además tienen el plus de que tienen un proyecto impresionante. Vamos a recibir a las dos compañeras que se sumaron hoy de Feminacida, que vamos a decir, no sé si presentarlo como lo presentó José María Listorti o presentarlo como debería. Según Listorti, es una página de Instagram, Feminacida. Es simplemente eso. Vamos a decir que es muchísimo más. Es un colectivo impresionante, es un medio de comunicación feminista. Y tenemos invitadas hoy a Victoria Eger y a Micaela Arbio Gratone. Bienvenidas a Mí No Me Importa, ¿cómo están? Hola, gracias por esta invitación, qué hermoso, bueno, volver siempre a la retaguardia es algo lindo, así que bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, como les decía hace un ratito por el chat, qué lindo escucharles la voz, hacía un montón que no nos encontrábamos y nada, entrar y escucharles la voz fue... Va, me sonreí, ¿viste? Como cuando hacía mucho no te encontrás con alguien y estamos buscándole la vuelta de encontrarnos de esta forma a pesar de la emergencia sanitaria. Así que gracias, como Mica, por invitarnos. Hermoso tenerlas aquí. Bueno, por empezar, estaría bueno que estiren un poquito más quizás esa presentación que hicimos de Feminacida y nos cuenten un poquito más si les parece que es también la idea de este momento. Bueno, Feminacida es un medio de comunicación feminista y además es una escuela de formación. El año pasado, con esto de volver a encontrar las formas de comunicar en cuarentena, cuando fue el aislamiento social preventivo y obligatorio más duro, digamos, surgió la necesidad de empezar a vincularnos con nuestra comunidad de otra forma ante la demanda de capacitarse en comunicación con perspectiva de género. Entonces, además de producir contenidos diarios, tanto gráficos, audiovisuales, lanzamos nuestra escuela y más allá de que somos periodistas comunicadoras, también somos talleristas y tenemos varias propuestas para formar no solo a personas que vengan del palo de la comunicación, sino también a personas que vengan de cualquier disciplina, abogacía, las ciencias sociales, digo, independientemente cuál sea la trayectoria educativa previa, la idea es aportar herramientas y estrategias para comunicar con una perspectiva de género, de derechos, sobre cómo comunicar las violencias, qué tener en cuenta a la hora de dar noticias relacionadas a un hecho de violencia, cómo resguardar a la persona que está en esa situación de violencia para que no vuelva a ser revictimizada a través de la comunicación. Este año abrimos una propuesta de ESI y comunicación, donde brindamos diferentes estrategias y herramientas para comunicar la ESI. Y bueno, y más allá de los talleres que veníamos dando el año pasado, que tiene que ver también con la escritura, ¿sí? Es el taller básico de periodismo feminista, después también aprendemos a producir y a editar, también con perspectiva de género y pensando siempre en las compañeras. Y también ante la necesidad, ¿no es cierto?, de que faltamos en los medios, entonces cuantas más personas formadas haya, estamos seguras de que vamos a ocupar más espacios, ¿no? Así que esa fue un poco la idea. Bárbaro, bueno, buenísimo. Bienvenidas de nuevo, como decía Pedro, al programa. Hace mucho que las queríamos entrevistar. Y una de las preguntas así como muy fuertes que surgieron es ¿cómo se arma la agenda feminacida en cuanto al contenido que publican en el portal y en las redes? La agenda es bastante variada, o sea, muchas cosas, muchos de los contenidos que publicamos parten de demandas de nuestras lectoras. Y después también el hecho de estar tan metidas en el ambiente, por decirlo de alguna manera, feminista, muchas ideas o cuestiones surgen de ahí. Y también de, bueno, nosotras somos 10 compañeras trabajando, 11 compañeras trabajando en este hermoso medio y muchas más colaborando con este espacio. Por lo tanto, todas esas cabezas que están pensando en feminacía también son esas cabezas que producen ese contenido. Y muchos de los contenidos a veces surgen de charlas que tenemos entre nosotras y cosas que pensamos y repensamos una y otra vez y decimos, ah, mira, esto podría ser una nota, podría ser un video, podría ser un posteo. Así que, bueno, ese es un poco el trabajo diario que tiene el espacio. Así como surgió, por ejemplo, esta crítica, ¿no?, que le hicimos al video de Liz Torti. Eso fue especialmente una lectora nuestra nos mandó el video y nos dijo, che, miren esto, eso sucede todo el tiempo, pero nos pareció muy interesante como empezar a repensar el rol de esos comunicadores que llevan tanto tiempo en los medios de comunicación y que a la vez también, como en el humor, no esconden cuestiones que están muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Violencias que están muy muy arraigadas y bueno, nos parece siempre que es interesante. Nosotros usamos muchísimo el humor en nuestros posteos también como para, nada, chicanear y a la vez invitar a repensar, porque nuestra idea también siempre no es dar como todo el circuito cerrado y la reflexión, sino también invitar a pensar a quienes están del otro lado. Así que bueno, esas son algunas de las maneras en las que surge el contenido que sacamos a diario. Hoy abrís el Instagram y buscas Feminacida y tiene 160.000 seguidores y seguidoras. Yo creo que, por lo menos del ámbito de la comunicación feminista, no sé si hay medios que tengan tanta calidad y cantidad de seguidores. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Cómo fue el crecimiento de sus redes? ¿Y cómo analizan eso que está pasando, ese fenómeno tan interesante? Detrás de esos 160.000 seguidores hay muchísimo trabajo. Somos al menos 4 o 5 compañeras trabajando a diario en los contenidos que publicamos. Y después todas las compañeras que les contaba antes, poniéndole cabeza y mucho corazón también, porque todavía, si bien este proyecto tiene, ¿no?, algunas herramientas económicas para sustentarse, no es del todo sustentable, ¿no? Entonces estamos en ese camino. Digo, también tenemos, hace poco abrimos una comunidad, ¿no?, en donde te puedes suscribir, aportar a este medio y obtener beneficios, pero bueno, ese es todo un proceso que poco a poco vamos dando, y hoy en día la gran parte de ese trabajo que ustedes ven y que disfrutan esos 160.000 seguidores, pero que en realidad nosotros siempre creemos que son muchos más, ¿no? Son muchas que están del otro lado. Lleva muchísimo trabajo, lleva muchísima cabeza, lleva muchísimo tiempo. Nosotras siempre decimos que tenemos 2 trabajos. O sea, tenemos un trabajo que es, no sé, algunas compañías son docentes, otras son creadoras de contenido, como cada una tiene un trabajo independientemente, y a eso se suma Feminacida. Y es realmente así. O sea, nosotras dividimos nuestra cabeza en 2 y Feminacida nunca deja de estar ahí presente. Para pensar cosas, para crear cosas, y también lo que tenemos desde este lado es siempre como las puertas abiertas, ¿no? Bueno, quien quiera, nosotros sentimos que Feminacida es parte de todos, de quienes están del otro lado. Entonces, bueno, quienes quieran aportar siempre tienen ahí las puertas abiertas, y el contenido se genera así, y el resultado, o sea, esos 160.000 seguidores, es, para mí, producto de justamente el tipo de contenido que estamos haciendo y de la intensidad que le ponemos. Porque nosotras hoy en día, por ejemplo, sacamos entre 5 y 6 contenidos a diario. Bueno, eso no sucede, o sea, no es fácil de sostener, ¿no? Hay mucha cabeza y mucho tiempo y muchas compañeras que están ahí atrás y bueno, y eso es lo más importante de todo, me parece. Y otra cosa, me parece, con relación a por qué han crecido tanto la cantidad de seguidores, sabiendo que, bueno, surgió en el 2018 y hasta ahora recién son 3 años, digo, no es tanto tiempo instaladas en una red social, me parece que hemos sabido construirnos como espacio de referencia en un momento donde no había tantos medios feministas publicando contenido, ¿no? Si, puramente feministas, sino que en ese momento cuando surgimos era, no sé, una sección de un diario, ¿no es cierto?, o los medios que había, o la pata feminista de tal medio autogestivo, ¿no? Nunca, o hubo pocos que se han constituido como tal desde su nacimiento. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, también retomando lo que decía Mika, digamos, quienes publican en Feminacida, para publicar en Feminacida no tenés que tener millones de títulos, 800 notas publicadas en todos los medios, digo, con una propuesta clara, hay un equipo de compañeras que edita, yo soy una de ellas, acompañamos la edición y la nota sale, ¿no es cierto?, con un trabajo previo. Entonces, esa cercanía con las personas que quieren publicar también hace que esto del boca en boca vaya surtiendo efecto, ¿no es cierto? Y la verdad es que siempre sorprendidas también por el número que crece todas las semanas. La verdad es que más allá de que después lo justificamos y decimos, bueno, sí, estamos quemándonos las pestañas todos los días, hay un equipo de redes especializado para generar contenido y crecer en seguidores, porque en realidad los seguidores y seguidoras son orgánicos, digamos, nosotras no pagamos publicidad para que eso creciera, ¿no es cierto? Nos empezaron a seguir fidedignamente. Entonces, nada, tiene que ver con un poco de todo. Eso quería agregar. Estamos charlando con Victoria Eger y con Micaela Arbío Gratone. Ellas son parte del medio Feminacida. Hablábamos un poquito en el principio del tema de los medios, de los periodistas también. A partir de los talleres de formación con perspectiva de género que están haciendo desde Feminacida. Si observamos los medios, tanto los tradicionales como los medios alternativos en muchos casos también, falta perspectiva de género, faltan pibas en los medios. ¿Cómo ven esto en contraposición al crecimiento también del feminismo y la importancia de que estos talleres se sigan replicando y se sigan formando, sobre todo a los periodistas y las periodistas? A mí me parece que, en principio, hay que dejar de... No como una crítica, ¿no? No es cierto, digo, si nos denominamos o nos pronunciamos como un medio feminista, como un medio con perspectiva de género, las lógicas al interior de la organización tienen que ser tales, ¿no es cierto? No alcanza con la publicación de dos o tres contenidos diarios en relación a la lucha feminista si después al interior seguimos repitiendo las lógicas patriarcales que tanto hacia afuera cuestionamos. Más allá de la formación nuestra como comunicadoras y la que podamos dar a compañeras y compañeres que se inscriban en los talleres, porque son abiertos a todo el público, digo, identidades disidentes, varones, mujeres, quienes quieran hacerlo, más allá de eso, si los medios o quienes tienen los hilos de la marioneta, tanto en los medios grandes, en los medios hegemónicos como en los del campo popular, si no abren las puertas a que compañeras y compañeres escriban, incidan en la toma de decisiones, vamos a seguir siempre en la misma. Entonces esto también es como una invitación a aquellos medios que están tal vez todavía dirigidos o en la cúpula por varones, a que nada, a que horizontalicen sus prácticas como debe ser, ¿no? Y que no sea solo una pantalla. En ese sentido, me gustaría agregar algo que Vicky lo dijo, pero para mí es fundamental profundizar. Si bien nosotros, bueno, hace muy poquito aprobamos la ley de equidad de género en los medios de comunicación y esto va a hacer que haya más gente en esos medios aportando esta perspectiva con una mirada posicionada en los derechos, ¿no?, de las personas, digo, no solo es una cuestión feminista, sino también es esa la perspectiva. Hay un concepto que nosotras trabajamos muchísimo en Feminacida, que es que el feminismo vino a replantear las dinámicas en general, ¿no? Y que esto que decía Vicky es muy importante, o sea, no solo es que esos espacios estén ocupados por mujeres y por disidencias, es repensar toda práctica. Si se sigue reproduciendo violencia económica, si se sigue reproduciendo el acoso laboral, si se sigue, si ese marco se sigue dando, si esas cuestiones son las mismas de siempre, digamos, si lo único que importa es llegar a la primicia y que el ser humano que esté ahí cubriendo en ese momento no nos importe para nada, eso no es romper con las prácticas estructurales y que ya vienen arraigadas hace tantos años dentro de los medios de comunicación. Entonces, pensar la práctica feminista de los medios de comunicación es romper con todo eso, no solo con los contenidos, sino con lo que sucede hacia adentro de esos medios. Y eso es fundamental, eso es lo que a nosotras creemos que nos hace un medio feminista. Nos hace un medio feminista no el hecho de que seamos todas compañeras, no el hecho de que tengamos contenidos todos pensándolos con esos lentes, ¿no?, con los lentes violetas, como se suele decir, hacia adentro del feminismo, sino el hecho de que el valor y la importancia la tiene el cuerpo del otro, ¿no?, de la compañera en este caso. A nosotros nos pasan muchas situaciones que es, bueno, esto es nuestro segundo trabajo y no llegamos a cubrir todo lo que deberíamos o a veces estamos agotadísimas y hay cosas, bueno, que nada, tenés que terminar una nota y estás agotada porque tu laburo te volvieron loca. La prioridad la tiene la compañera y eso es lo que nos hace un medio feminista, no solo el hecho del contenido y de quienes firman esas notas. Estamos sobre el cierre ya de este programa. Lamentablemente tendríamos tantas ganas de quedarnos hablando con ustedes, pero también está bueno como excusa para volver a invitarlas muy pronto a participar de este programa. Sí. Y pará, déjame sumar una cosa, porque nos escribe un compañero de la radio que dice: piola la entrevista con las pibas, tienen que volver a LR. Listo, lo dije. La Hoguera Violeta es el programa que hacían acá en La Retaguardia. Obviamente las puertas de este programa están recontra abiertas, como dice acá Vicky en el chat, porque nos estamos viendo además de estar saliendo en la radio. Invítennos más seguido, siempre están invitadas, por supuesto. Así que nos queda la excusa del poco tiempo para hablar pronto otra vez. Les agradecemos un montón por haber pasado por acá y por haber contado un poquito más de Feminacida. ¿Quieren decirnos cómo podemos buscarlas también para quienes no conozcan el medio? La página web es www.feminacida.com.ar. Las redes sociales, @feminacida en todas, Facebook, Instagram y Twitter. Excelente. Vicky Egger, Mica Arbio Gratone de Feminacida, entonces les mandamos un abrazo gigante y muy felices de haberlas tenido acá en este programa. Gracias por la invitación. Gracias. Ojalá nos podamos ver prontito. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, y a nosotros nos queda el final ya de este programa, así que nos vamos a despedir con las chicas también. Y nos podemos ir con una canción sonando, si les parece, porque hoy sonó muy poca música en este programa al final, tanto que dijimos, ¿no? Charlamos mucho y escuchamos poquito. Hasta el viernes, chiques. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto, yo soy Diego. En la copa del 86 reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo, baby, aquí no hay break. Ellos lo saben, que cuando me pongo pa' esto aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave, es muy fácil montar un número uno, como yo ninguno. La otra la dejé por Piki, ven una caravana y dice mira ya va Nicky. La baby en Miami toda le puse su Iki, OG como Mickey. Tengo una cubana y esa yo le digo Kiki. Ya me dice do you love me, pero cuando está horny pide que ese booty con el mío se lo adorne. Y una colombiana le saqué la visa y se vino con una mina pa' mi socio Visa. El Visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bal y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. El Visa la soltó y sonó cabrón. La baby lo probó. Mata soy yo. NICK, Nicky Jam, I'm the king of the flow.